Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Apple inaugurará la primera Apple Store en Turquía el próximo año, en un local de 2.000 metros cuadrados situado en el centro comercial Zorlu, entre dos tiendas de marcas muy reputadas de moda de lujo que fabrican ropa y complementos. Fruto de un trabajo de investigación realizado por la empresa NPD Display Sources, se ha sabido que Apple está planeando renovar las pantallas en 2014. La misma fuente especula que Apple podría estar preparando un iPhone con una pantalla mayor a la actual, un iPad con pantalla distinta en tamaño y resolución y un MacBook Air con pantalla Retina de 12 pulgadas. Esta semana, la App Store ha estrenado en España Vida Local, un nuevo espacio dedicado a recoger destacadas aplicaciones españolas útiles para el día a día, que te ayudarán a resolver tareas cotidianas. En su estreno incluye apartados como transporte, entretenimiento, por de bancos y por descubrir. Vida Local irá creciendo con nuevas secciones y aplicaciones esenciales para facilitar tus tareas cotidianas. En nuestro Facebook y en Twitter hemos colgado un vídeo de Matt Morrissey y Dave Altizer titulado La aventura del iPhone 5S. No te lo pierdas porque muestran imágenes grabadas con el iPhone 5S en slow motion. Sintonizas Territory Mac. Y Albert, el recuerdo de Steve Jobs sigue vivo. Como os anunciaba la semana pasada, el 5 de octubre fue el segundo aniversario del fallecimiento de Steve Jobs, cofundador de Apple. El actual consejero delegado de Apple, Tim Cook, en una sentida carta a sus empleados, instó a mantener su espíritu y su memoria trabajando en lo que a él más le gustaba. Dos años después de su muerte, Steve Jobs sigue en espíritu en todo lo que rodea a Apple. Sintonizas Territory Mac. Lo más destacado del iPhone 5S es el procesador A7 de 64 bits, el primero del mercado en un smartphone. Las pruebas lo sitúan al mismo nivel de rendimiento que un Mac Mini del año 2010. Este dato nos lleva a la pregunta que te hacemos esta semana. ¿Apple podría fabricar sus propios procesadores para los Macs del futuro? Danos tu opinión en el muro de nuestra página oficial de Facebook en facebook.com/territorymac y sigue la conversación en twitter.com/territorymac o con la etiqueta territorymac. ¿Apple podría fabricar sus propios procesadores para los Macs del futuro? Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Anota nuestras referencias de las redes sociales y participa en Twitter, @territorymac, y en Facebook, búscanos en facebook.com/territorymac. Así podrás seguir todo lo que hacemos en el programa. Ya sabes, en Twitter, @territorymac, en Facebook, facebook.com/territorymac. Y no te olvides de correr la voz de Territory Mac y poner me gusta en Facebook. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Jonathan Chacón, desarrollador, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, analizará iOS 7. Conversaremos con José Mufarech, gerente de Tecnofanático.com, sobre su experiencia en negocios por Internet. Sergio Navas, editor de Senacode.net, presentará una selección de juegos y aplicaciones para probar este fin de semana. Y Felipe Valcárcel entrevistará a Luis Villarreyes, miembro de la organización de Campus Mac. Territory Mac, tu programa favorito. Esto y mucho más, hoy en Territory Mac. Con estos acordes empieza la canción que te regala Apple esta semana. Es el tema titulado Nuevo Abril, de Marina, que se dio a conocer como cantante de los catalanes Ojos de Brujo. Como caballo que va galopando al viento, cogió el avión y se marchó de su ciudad. Adrenalina transitaba por su cuerpo y se agolpaban decisiones sin tomar. Aquella copa se derramó en un momento, corrió kilómetros y sin mirar atrás. Abandonó la hipocresía y el forma parte de su nuevo álbum, El Baile de las Horas. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Albert Navarro desde la redacción nos trae la actualidad. Territory Mac. Noticias. Apple ha anunciado que el próximo viernes 25 de octubre lanzarán en España el iPhone 5S y iPhone 5C. Su precio, entre los 599 euros el iPhone 5C de 16 GB a los 899 euros del iPhone 5S de 64 GB. A España se le unirán Italia y Rusia y otros 25 países más. La India y México, junto con otra docena de territorios, tienen que esperar hasta el 1 de noviembre. Apple se ha reunido con 20 directivos de grandes distribuidoras indias para acordar la apertura de un centenar de pequeñas minitiendas Apple dentro de sus locales. Apple Insider publica que dos estudios indican que el ritmo de ventas del Mac se ha reducido más que los PC durante el último año. Gartner apunta un 0,8% de descenso, mientras que IDC dobla en ese porcentaje. Paralelamente, fabricantes como Lenovo han visto un aumento de las ventas que ronda entre el 1,7 y el 2,2% según el estudio. The Verge informa que según Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft, Office llegará al iPad cuando la interfaz táctil esté finalizada, sin determinar la fecha. Según Bloomberg, iTunes Radio, el servicio de Apple para adentrarse en el mercado de la música en streaming, llegará al Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda a principios de 2014. Territory Mac. Noticias. The All Thing Digital se informa que el Securities and Exchange Commission ha decidido no emprender ningún tipo de acción contra Apple tras haber investigado los procedimientos financieros de la compañía durante los últimos 4 años. Apple había sido declarada sospechosa de evadir impuestos mediante técnicas financieras poco claras o emplear subsidiarias internacionales. Reuters publica que Scott Forshall, ex máximo responsable de la división de iOS de Apple y el actual vicepresidente de marketing de la compañía, Phil Schiller, deberán testificar en un nuevo juicio de patentes contra Samsung, repetición del que se celebró en marzo del año pasado y del que aún quedan por adjudicar 450 millones de dólares en daños y perjuicios. Y terminamos el repaso a la actualidad. El equipo de Apple Insider se ha acercado a Austin en el estado de Texas para comprobar el estado de las obras del nuevo campus de Apple. Han visto varios edificios en una fase avanzada de construcción, dos de ellos con fachadas terminadas y una fuente en medio de un pequeño lago artificial. Las mismas fuentes apuntan que la primera fase habrá costado 56 millones de dólares y albergará más de 18.500 metros cuadrados de oficinas. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. iOS 7, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, está disponible desde el pasado 18 de septiembre. Es toda una revolución, pero algunos usuarios tienen problemas tras la actualización que seguro los ingenieros de Apple van a solucionar en próximas actualizaciones. Ahora vamos a conocer la opinión de los desarrolladores con nuestro compañero Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas, Jaume. Buenas a todos. El cambio radical de aspecto de iOS 7 es el principal motivo de muchas tertulias. A los desarrolladores, ¿cómo os ha afectado este cambio? Pues mi tocayo se ha esmerado en utilizar colores, matar a las texturas y demás. Y sinceramente, a los desarrolladores, puramente desarrolladores, nos ha dado un poco igual ese tema, pero ha sido la pesadilla de los diseñadores. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque si tú sigues el modelo de diseño de aplicaciones de Apple, tú separas muchísimo el aspecto visual, la capa de interfaz visual, de la capa lógica y la capa de datos. Entonces, el desarrollador solo se preocupa de los datos y la lógica, la interfaz del diseñador. Si tienes mala suerte y eres un equipo de una sola persona, pues eres parte del diseño, eres diseñador y tendrás pesadillas. Nos centramos ahora en las características más relevantes de este nuevo sistema operativo, como es el centro de control, al cual podemos acceder rápidamente a los ajustes, aplicaciones, activar el modo avión o activar y desactivar la Wi-Fi. Jonathan, es rápido y útil. Sí, yo personalmente lo he notado muchísimo con mi mujer, que es la diseñadora de Tiflo Accessible Software, el sello mío de publicación de aplicaciones en la App Store, y ha sido muy rápido. Cuando aprendió el gesto, el tema de subir y bajar brillo, recordemos que soy ciego, entonces yo normalmente tengo el brillo al mínimo, y ella para subir y bajar el brillo pues lo hace muchísimo más rápido ahora, y le ha encantado el centro de control. Hombre, la verdad que personalmente yo prefiero hacer lo mismo que en el centro de control, pero con Siri. Seguimos hablando de AirDrop para iOS. Dice Apple, lo define como la multitarea más inteligente. ¿Realmente es así? Sinceramente, no del todo, porque todavía fallan cosillas, y más con esta versión que se ha sacado, para mi gusto, antes de tiempo. Pero sí es cierto que está mucho más optimizado el acceso a recursos y la gestión de los recursos ya abiertos. El tema está en que se ha mantenido bastante en silencio, la documentación no era del todo clara, y recordemos que no todos los dispositivos son compatibles. Entonces, hay un problema ahí de adopción de esa tecnología para los nuevos dispositivos y los nuevos usuarios. En el centro de notificaciones podemos controlar los nuevos correos, las llamadas perdidas y las tareas pendientes desde cualquier pantalla. Y ahora también incluida la pantalla de bloqueo. Sí, sí, la verdad que sí. Se ha integrado mucho mejor, sobre todo con la pantalla de bloqueo, que en versiones anteriores de iOS no estaba del todo pulido. Y a mí personalmente me gusta mucho el tema de las tres pestañas de hoy, todas y no vistas, porque te permite centrarte realmente en lo que quieres, en hoy, del calendario del tiempo de más, que es cuando estás en la calle, y todos y no vistos para gestionar mejor las notificaciones de las aplicaciones. Desde tu perspectiva como desarrollador, ¿cómo se ha superado la multitarea? Pues para los desarrolladores lo ha hecho bastante transparente. Ya veníamos arrastrando el tema de la multitarea desde la versión 5, cada vez más con Grand Central Dispatcher y demás. Y para el tema del usuario, el gestor de aplicaciones ha sufrido una remodelación visual total, pero total, total. En la versión actual, cuando tú le das dos veces al botón de inicio, te aparece como una especie de baraja de cartas, de tres cartas, y tú, cada carta es una captura o un screenshot del último estado de la aplicación cuando la tenías abierta. O sea, visualmente es muy intuitivo de saber qué aplicación es y qué estabas haciendo. Y luego el tema de el salto entre aplicaciones es mucho más fluido y mucho más cómodo. Los gestos son igualmente intuitivos, aunque sí es cierto que en el tema de usabilidad todo este tema va a requerir un pequeño aprendizaje de los usuarios que ya veníamos de iOS 6. A los usuarios nuevos les va a resultar muy intuitivo. La aplicación de cámara ha ampliado formatos, filtros. En el iPhone 5S tenemos la cámara slow motion y la panorámica de 28 megapíxeles. Para los desarrolladores, ¿cómo repercuten estas nuevas características especiales? Pues, por ejemplo, está muy relacionado con la nueva política de permisos. iOS 7 es muchísimo más seguro para el usuario que las versiones anteriores, ya que las aplicaciones que utilicen características especiales como el acceso a fotografías, el acceso a cámara y demás, al abrirlas, el desarrollador está obligado a pedirle permiso al usuario. Por ejemplo, aplicaciones como la cámara te pedirá acceso a la galería, aplicaciones como Skype o WhatsApp que utilizan el micrófono te pedirán acceso al micrófono. Entonces, todo esto hay que implementarlo. Entonces, el desarrollador tiene que leerse la documentación al respecto de cómo acceder y gestionar estos nuevos recursos multimedia y cómo pedir esos permisos. AirDrop, Apple lo define como el tiki-taka de iOS. Podemos enviar fotos o un documento a alguien por SMS o mail de una forma más cómoda. ¿Qué te parece AirDrop? Hay que pulir, pero en mi opinión es genial. El problema es el tema de compatibilidades. No todos los dispositivos Mac son compatibles con AirDrop y solo de iPhone 5 para arriba es compatible. Entonces, un servicio genial, pero va a haber quejas. Yo sé que la gente se va a quejar. A mí no me funciona, pues deja ya tu iPhone 4. No es un servicio indispensable, pero promete mucho. Seguimos hablando de iOS 7 y ahora le toca el turno a Siri, el asistente de voz personal, que ahora ya está en versión final. ¿Cómo valoras actualmente a Siri? A nivel de idioma español, seguimos por detrás de los anglosajones, por supuesto, incluso de los franceses, pero Siri cada vez más empieza a ser un mayordomo útil. Antes parecía más bien que estabas utilizando un interfono con tu secretaria que estaba en la otra habitación, y ya el mayordomo lo tienes al lado, porque gracias a la interacción con parámetros del dispositivo, como puede ser el modo avión, la Wi-Fi, el Bluetooth, el brillo y demás, Siri ya te puede ser muy útil en un momento dado. También se han hecho conexiones con Wikipedia y otros servicios. Siri ya es más útil. Y luego está el tema de la filosofía de la conversación. Esto se ha mejorado muchísimo. Y lo último que se dice es que Siri en esta versión de iOS 7 ya deja de ser un servicio beta. O sea, se da por servicio totalmente terminado, aunque sufrirá nuevos cambios, nuevas versiones. Pero ya Siri se promete como un servicio de asistente completo. Uh-huh. Esperemos que incorporen las funciones que disfrutan los ingleses en la versión española pronto. La nueva prestación Apps cerca de mí nos muestra una selección de aplicaciones más populares en la zona donde estamos nosotros. A priori, parece útil. Es muy útil, por ejemplo, como comentaba un compañero desarrollador de las NS Coders de aquí de Sevilla, que por ejemplo, si tú haces una aplicación sobre turismo de Sevilla, pues así puedes localizar si existe algo para eso, o si hay alguna aplicación de un negocio, o si hay alguna aplicación de un museo o algo. Entonces, para conocer más de tu ciudad a través de aplicaciones viene muy bien. O por ejemplo, si estás jugando un servicio a un juego online y demás, saber qué es lo que está jugando la gente de tu alrededor para, digamos, socializar. Antes se utilizaba el tabaco para socializar, pues ahora los juegos. Bien, buscar mi iPhone, mi iPad o iPod Touch incorpora nuevas prestaciones de seguridad. ¿Qué te parecen? Necesarias, han tardado y esperemos que los rateros se enteren de que cualquier dispositivo con iOS 7, si tiene el Find My iPhone activado, si lo roban no pueden hacer nada con él, ni venderlo, ni restaurarlo, ni borrarlo. He leído de hackers especialistas y demás intentando reventar el sistema de seguridad y no han podido. O sea que si tú programas bien el Find My iPhone, lo pones seguro y demás, al menos tienes la tranquilidad de que si te lo roban no le va a pasar nada. Hombre, te acordarás de todos los parientes del ladrón, pero bueno, que ya esperemos que se corra la voz en el colectivo del AMPA de no robéis iPhones porque no se pueden vender. Vamos, que van a tener un ladrillo. Totalmente. Seguimos con la característica de iOS en el coche, que nos permite integrar el iPhone con el sistema de navegación de nuestro vehículo. Podremos usar el iPhone sin apartar la vista de la carretera, aumentando la seguridad para todos. Pues sí, además, ese sistema está muy relacionado con el tema de VoiceOver, de accesibilidad y demás, y una de las grandes mejoras para los desarrolladores es que el motor de síntesis de voz, que hasta iOS 7 era de uso exclusivo de Apple, o a menos que tú integrases uno comprándolo a una empresa tercera, con el coste elevado para el desarrollador y demás, pues ahora podemos usar la síntesis de voz del sistema para crear aplicaciones que junto a este servicio para usar el iPhone en el coche podrán proporcionar una experiencia alternativa a tener que mirar la pantalla. Además, este tema de utilizar el iPhone en el coche, Apple se ha centrado en el coche porque las empresas automovilísticas así lo han pedido, pero ya hay laboratorios y desarrolladores que están intentando trasladar el habitáculo del coche al hogar o al espacio de trabajo. O sea, utilizar esta tecnología que ya existe de poder utilizar el dispositivo sin tener que mirarlo para otros lugares. iOS 7 incluye prestaciones para que las empresas distribuyan más fácilmente dispositivos iOS a sus empleados. ¿Cómo valoras estas prestaciones? La verdad que el sistema de licencia múltiple para empresas ha mejorado muchísimo. Es más, en iTunes Connect, que es el servicio que utilizamos los desarrolladores para publicación y gestión de aplicaciones, permite el ceder la explotación de una aplicación. Por ejemplo, yo desarrollo una aplicación, la publico con mi sello, pero llega un momento que no quiero seguir teniendo esa aplicación y otro desarrollador me la pide. Pues yo puedo cederla para que el desarrollador 2 la explote de otra manera o la utilice en licencia para empresas. Está mucho más enfocado a hacer negocio con las aplicaciones y las empresas. Jonathan, para terminar, cuéntanos cómo habéis aceptado los desarrolladores a iOS 7. Yo me siento maltratado, porque con la primera beta de iOS 7, el 60% de la capa de accesibilidad se la cargaron, comprensible por el tema de que han reescrito el 80% de la parte visual desde iOS 6 a iOS 7, pero a mí me provocó que mis aplicaciones que tienen el criterio de calidad de ser accesibles dejaron de serlo, y entonces eso me afecta a mí personalmente. Y luego el tema de las nuevas herramientas de desarrollo de interfaces, pues complementan a lo que ya hay, pero sigue siendo compatible iOS 7 con lo que ya había. Entonces, al usuario le va a chocar un poco que vea aplicaciones muy integradas con el nuevo modelo de iOS 7 y otras aplicaciones que siguen funcionando perfectamente, pero que parecen de iOS 5 o iOS 6. Para el desarrollador, muchas nuevas herramientas, mucha información, muchos documentos, muchos ejemplos, pero son demasiadas novedades y hay muchos desarrolladores que han optado por seguir su camino de utilizar las tres o cuatro herramientas. Otros se han lanzado directamente a lo nuevo. Entonces vamos a ver un poco de fragmentación a la hora del aspecto visual de las aplicaciones. Antes de terminar, Jonathan, tengo que añadir que tus aplicaciones y juegos siguen funcionando a la perfección en iOS 7. ¿Cómo lo haces? Sí, yo utilizo el criterio de estabilidad y accesibilidad. Y tanto Buscaminas accesible como Tragaperras accesible y programar a ciegas RSS funcionan perfectamente desde iOS 4 hasta iOS 7, conservando la interfaz, se amoldan al tamaño de pantalla, y es porque yo utilizo técnicas de programación muy clásicas, muy basadas en el código. Jonathan, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac analizando iOS 7 desde la perspectiva como desarrollador. Todo un placer. Y nada, recordad que si queréis leer sobre lo que analizo o descubro, pues podéis leerlo en programaraciegas.net. Tu música en Territory Mac. Number 5. La vida de Marc Anthony se sitúa en el número 5 de la iTunes Store, pero se ha convertido en la primera versión de salsa de la historia en ocupar el número 1 durante 10 semanas consecutivas. En Territory Mac. Number 5. Sintonizas Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos con Virginia, estado situado en la costa atlántica del sur de los Estados Unidos, para conversar con José Mufarech, gerente de Tecnofanático.com y reportero en Estados Unidos de Territory Mac. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás, Jaume? Muchas gracias por la invitación. A ti por atendernos y te felicito por el trabajo que realizas en tus tutoriales. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que yo hago todos los días, tratar de proveer información con respecto al mundo de la tecnología, ¿no? Enfocado en dispositivos móviles, en tabletas y muchos accesorios, ¿no?, que ustedes han podido ver dentro de lo que es mi canal en YouTube. José, ¿qué hace un peruano en Virginia? El amor me trajo por acá, ¿no? Hace tengo ya 7 años viviendo aquí, me casé. Mi mujer no terminó, digamos, su contrato en Perú, en donde ella trabajaba, y al final decidimos venirnos a los Estados Unidos, que es donde ella nació. Y aquí estoy. Como me encanta la tecnología, qué mejor lugar que estar acá en los Estados Unidos, donde usualmente los productos se presentan acá primero y luego llegan al resto del mundo. Entonces tengo la opción de poder realizar estos desempaquetados y ser uno de los primeros en proveer esta información de estos productos que salen, ¿no? Eres usuario de los productos de la compañía de la manzana. Cuéntanos tu experiencia en tecnofanático.com y en tus negocios por internet. En los negocios por internet ya tengo más de 5 años. Tengo yo otras páginas con las cuales enseño más o menos cómo generar ingresos por internet. Y a la vez decidí, ya que mi pasión es la tecnología, incursionar en este tema y ver, porque vi mucho potencial en lo que viene a ser YouTube.

rapidísimo, porque tranquilamente la vamos a exponer allí y seguro que alguien nos va a solucionar este problema. Es algo así como los foros, pero muchísimo más dinámico. De verdad que es una aplicación muy recomendable, porque además de todo esto, es una aplicación de mensajería convencional y podemos charlar uno a uno con todos nuestros amigos si lo deseamos así, ¿no? Vamos a hablar de una aplicación para hacer deporte, 7 Minute Workout. Es una aplicación pues muy interesante, porque yo creo que todos tenemos que hacer un poquito de deporte diariamente y sobre todo estar mínimamente en forma. Lo cierto es que esta aplicación nos va a permitir eso, es una aplicación en plan fitness, de entrenador de fitness, ¿no? Y además en esta aplicación nosotros le decimos nuestro peso, la altura, la edad que tenemos, todas nuestras características, y él nos hace unas tablas recomendadas. Nosotros elegimos la tabla que más nos adecua un poquito a nosotros, y en estas tablas hay una serie de ejercicios que nos va a decir: el día 1 tienes que hacer estos ejercicios, el día 2 haces estos ejercicios y el 3 haces estos, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos vídeos demostrativos de cada uno de estos ejercicios para hacer los ejercicios perfectamente. Solo vamos a dedicar 7 minutos al día, así que Jaume, ya no tenemos excusa. Ninguna, ninguna. Y aunque nos dé pereza, hay que hacer deporte para mantener nuestro cuerpo en forma. Y traes una solución para afinar nuestros reflejos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar también de Gunner Z. Pasamos ahora a los videojuegos. El apocalipsis zombie ha llegado a la Tierra y nosotros somos un soldado que tenemos que aniquilar a oleadas de zombies enemigos. Vamos en un tanque. El videojuego es bastante simple, pero súper, súper adictivo, ideal para los fans de los shooters. Tenemos que aniquilar a muchas oleadas de zombies enemigos, y además los zombies ahora son un poco inteligentes porque también llevan tanques y nos van a intentar destruir a nosotros. Una aplicación, como os digo, muy recomendada para los fans de los shooters. Gunner Z. Y hoy vamos a finalizar con un videojuego de 8 bits, Kid Trip. Es un videojuego que a mí me ha encantado porque es divertido y adictivo. Los gráficos, como os digo, son como los de antaño, en plan retro, de estos de 8 bits, como los Mario Bros antiguos, ¿no? Pero la verdad es que es súper, súper, súper adictivo. Es al más puro estilo Mario Bros, y la filosofía es muy simple. Solamente tenemos, digamos, dos botones, ¿no? Si tocamos en la parte izquierda de la pantalla, saltamos. Si tocamos en la parte derecha de la pantalla, disparamos. Tenemos que ir avanzando en un juego de plataformas, matando a los enemigos que nos vayan apareciendo. Como os digo, filosofía Mario Bros. Muy divertido, muy adictivo, y por supuesto os lo recomiendo a todos vosotros. Y Jaume, por hoy terminamos. Hemos tomado buena nota. Spot Bros, 7 Minute Workout, Gunner Z y Kid Trip. En nuestra web territoriomap.com, en Facebook y en Twitter tenéis los enlaces. Sergio, gracias por la selección que nos has ofrecido hoy. Un verdadero honor estar otra semana más con vosotros en Territory Mac, y muchísimas gracias, Jaume, por todo. Y nada, que si queréis más aplicaciones me podéis encontrar en mi web de isenacode.net. Adiós. Tu música en Territory Mac. Number 3. Miley Cyrus repite esta semana en la lista Top Singles en iTunes Music Store. Se encuentra en la tercera posición con We Can't Stop. En una entrevista esta semana en Saturday Night Live, ha dicho que promete dar guerra hasta los 40. Música en Territory Mac. Number 3. My own girl's here with the big butt, shaking it like we on a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. Sintonizas Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora vamos a escuchar la entrevista que nuestro compañero Felipe Valcárcel realizó a Luis Villarreyes, miembro de la organización de Campus Mac. Desde aquí, desde la Campus Mac, desde Mollina, desde el Celuag. ¿Qué es el Celuag? Luis, querido Luis. Canas, BCN. De canas tienes unas pocas, coño. Sí, muy pocas. El CEULAC es el Centro Europeo de las Juventudes. Por eso estamos tú y yo aquí, ¿no? Porque somos los más jóvenes. Somos los más jóvenes de toda la campus. Aquí en la Campus Mac. Hoy ya es viernes noche. Bueno, ya viernes sábado. ¿Qué tal? Bien, cansado. Cansado. Cansado porque nos acostamos a las tantas, no mientas. Sí. ¿Qué tal las actividades y el ambiente aquí en la campus? Las actividades como cada año se superan, se mejoran, mejores ponentes, temas de actualidad. La gente está contenta, no se ha quejado. Hay buen ambiente aquí, ¿verdad? Sí, un ambiente muy cordial, muy de camaradería, que eso se estila poco últimamente. Buenas instalaciones, la verdad es que magníficas. Sí, las instalaciones en el Solac es bastante, digamos, de un resort de 5 estrellas que no tiene que envidiar a nadie del Caribe. Con piscinita, con aire acondicionado, canchas, con aire acondicionado. Las habitaciones. Para formación, unas salas estupendas. Con toda última tecnología. Tenemos ahí nuestra pantalla, ahora mismo una película y todo. Exacto. Tenemos cine, gente que se ha ido al cine, fuera. Gente que se ha ido a la feria, porque aquí son fiestas en Mollina. Sí, esta semana es las fiestas del pueblo de Mollina. Sí, pero prácticamente todo Málaga, realmente. Y nada, mañana sábado a pegar tiros, sí, ¿verdad? Con láser. Sí, con láser. Con láser. El láser comeback. Láser, programación en iOS, que es lo que va quedando. Sí, es un par de talleres de programación en iOS, en iOS 7 sobre todo. Barbacoas. Barbacoa en la noche. Sí, señor. El fin de fiesta. Fin como todo de se, fiesta. Como todo se merece. Uh-huh. Entrega de premios, sorteos variados. Parece previsible que el domingo la gente se va a levantar tarde. Mucho. Mucho, ¿no? Pues nada, pues un placer hablar contigo. Igualmente. Uh-huh, porque tú eres miembro de la organización de esto. Sí, este año me ha tocado ser miembro de la organización, de la Junta. ¿Con ganas de repetir? Y tal, sí, sí, la gente se apoya y nos sigue diciendo que nosotros organicemos, pues seguiremos. Oye, por cierto, tenemos hasta gente con PCs. Hay uno. Hay uno. Siempre hay un descarriado, pero bueno. Aquí lo estamos convenciendo que el año que viene traiga su Mac. Su si Mac, si quiere. Si no, también podrá venir, sí, ¿verdad? Sí. Totalmente. No hacemos asco, está excluido ahí en un rincón el chaval, pero bueno. Sí, porque además le pusieron una manzana con fisura, una manzana mordida. Una manzana de fruta real, de fruta pegada real. Con celo en la, en la parte trasera, que al final se la ha comido y yo creo que es el comienzo. Sí, sí, por algo se empieza, ¿no? Pues un placer hablar contigo. Un placer estar Luis Villarreyes, un gusto estar aquí en la Campus Mac. Igualmente. Wow. Un puntazo y además con ganas de que venga la del año que viene y todavía no ha acabado este. Exacto, igualmente. Un placer para ti, Ray Jaén. Tu música en Territory Mac. Number 2. Robin Ficha con Blurred Lines, la canción más gamberra del verano, se sitúa esta semana en el número 2 del iTunes Music Store. Tu música en Territory Mac. Number 2. Vive tu vida digital en Territory Mac. Abrimos la agenda. Apple ha puesto en marcha jornadas Tech Talks sobre iOS 7 destinadas a desarrolladores. 15 y 16 de octubre en Nueva York. 6 y 7 de noviembre en Tokio. 12 y 13 de noviembre en Shanghái. 12 y 13 de diciembre en Berlín. Y 17 y 18 de diciembre en Londres. Puedes obtener más información en la página web de Apple. Vive tu vida digital en Territory Mac. El 12 y 13 de octubre en Barcelona acogerá la tercera edición de Adobe Education Summit 2013, conferencia internacional para educadores, un fórum para materias de diseño, comunicación y nuevas tecnologías. El 20 de octubre, GUM Barcelona realizará un taller sobre macOS 10, 10.9 Mavericks y iOS 7 en el Centre Cívic Convent Sant Agustí de Barcelona, impartido por Macademia. El 26 de octubre, GUM Córdoba celebrará su primera quedada. Territory Mac. Si formas parte de una asociación o grupo de usuarios Mac, envía tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Tu música en Territory Mac. Number one. Number one. Didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. El sueco Avicii con Wake Me Up arrasa todas las listas y se sitúa también en la primera posición de la iTunes Music Store. Wake Me Up es el single de debut de su álbum titulado True. Tu música en Territory Mac. Number one. Number one. Albert Navarro nos pide paso desde la redacción con más noticias. CNN ha entrevistado a Susan Bennett, la voz original de Siri. Jamás tendrá el reconocimiento de Apple de que Siri es ella, pero expertos forenses en audio dan una fiabilidad del 100%. En 2005, la empresa Scansoft buscaba una voz para un nuevo proyecto. Susan, que se presentaba a las audiciones desde 1970, les gustó. Fue contratada y se pasó 4 horas al día grabando todo tipo de preguntas y respuestas para empezar a fabricar el software que modularía la voz de Siri. En nuestra página web, en Facebook y en Twitter, os he colgado el vídeo de la CNN. Y hoy nos despedimos con una recomendación para todos nuestros oyentes y aficionados a la fotografía. Jim Richardson, uno de los fotógrafos más veteranos de National Geographic, que sigue en activo, se ha embarcado en un recorrido para National Geographic Magazine por las Highlands de Escocia. Su cámara es el iPhone 5S e Instagram, su diario de viaje. En nuestra página web territorymac.com, en nuestro muro de Facebook y en nuestro Twitter, os he colgado el enlace a su diario de Instagram para que podáis ver sus maravillosas instantáneas. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.